Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boas, nightclub. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas entre los extranjeros, tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la Región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la Región. ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos, el placer de reencontrarnos una vez más. Estamos iniciando una nueva edición de Síntesis de la Región, esta producción periodística que realizamos desde la radio pública en Santa Fe junto a las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Vamos a estar en el transcurso de las próximas dos horas contándote muchos temas que tienen que ver con el quehacer de nuestros pueblos, de nuestras ciudades. Vamos a estar viajando por el interior de nuestra provincia, recorriendo obviamente con algunas notas. Vamos a estar, dicho sea de paso, retomando algún tema que supimos contar hace un tiempo, pero que hoy ya está plasmado en una realidad. Hoy te vamos a contar que siguen surgiendo pueblos en la provincia de Santa Fe, digo, en el formato jurídico y legal de lo que tiene que ver con la transformación en comuna. Recordemos que hasta hace un tiempo atrás habíamos hablado del nacimiento de la ciudad número 51, como es el caso de la ciudad de San José del Rincón, aquí en el departamento de la capital. Bueno, en un rato te vamos a contar de la última comuna que se ha creado recientemente en la provincia de Santa Fe. Podríamos decir la localidad número 364, si no nos equivocamos, es el número que va a tener esta localidad, que en un rato te vamos a contar de qué se trata. Algo habíamos anticipado cuando el tema estaba en discusión en el ámbito legislativo. Bueno, hay que decir que ya es una realidad y sobre eso te vamos a contar en un rato. Vamos a estar charlando con nuestros compañeros corresponsales también, que nos van a traer muchísima información, muchísimos temas importantes para sus localidades, para sus regiones. Así que esto será parte habitual de lo que es este síntesis de la región. Pero sí, queríamos arrancar haciendo alguna mención a uno de los temas que venimos tratando en los últimos tiempos y que ayer hicimos alguna mención, porque uno veía con cierta preocupación en las últimas horas la decisión de la justicia santafesina de liberar, en cierta manera, a las personas o a dos de los imputados que tiene la causa que investiga la desaparición de dos chiquitos oriundos de la localidad de Zavalla, estos mellizitos que han nacido presuntamente hace un mes, que es lo que se está investigando, que es lo que todavía se sigue buscando saber a dónde están esas criaturas. Recordemos que esto se originó a partir de una denuncia que entablaran desde la comuna de Zavalla, su propio presidente comunal, que bueno, desconocía el paradero de los dos chiquitos que habían en teoría nacido de una mujer oriunda de esta localidad, que en un momento se dijo que habían nacido en la ciudad de Granero Baigorria. Después se supo que en realidad los chicos no habían nacido muertos, como dijo la madre en primera instancia. Esto originó empezar a indagar hasta llegar a la ciudad de Casilda, donde, entre algunas otras cosas, allí pudo detectarse la participación de algunas personas vinculadas a una clínica de allí y que tendrían claras influencias y vinculaciones con una red de trata de bebé. Lo cierto es que ha pasado un mes desde que, en teoría, estos bebés nacieron, estos bebés que no aparecen por ningún lado, y cada vez hay más misterio y preocupación en torno a esto, porque Si bien hay un trabajo de la justicia por estas horas, recordemos que se los está buscando en otras provincias. Hay una tarea judicial y de la policía de ya hacer un rastreo en otras provincias argentinas, pero lo concreto es que los chicos todavía no aparecen. Si bien recordemos también que por estas horas ha prestado su participación y están colaborando y sobre todo brindándole asistencia a Liliana Montenegro, que es la mamá de estos chiquitos, la Asociación Civil Red Infancia Robada, que es la que coordina la hermana Marta Peloni, está colaborando, está haciendo sus aportes también para que pueda avanzarse, para que pueda lograr algún tipo de, digo, avance en la contención de la madre, pero también mientras se da a la par el accionar de la justicia respecto a seguir buscando a estos chicos. Pero sí, hay que recordar que dos de los cuatro imputados fueron beneficiados en las últimas horas con las salidas laborales. Uno que es médico, que ayer contábamos, pidió seguir trabajando en el Sanco de Villa Mugueta y en la guardia del hospital ECAS de Casilli y en otros centros asistenciales. Y recordemos que Luis James, que es esposo de Mariana Novello, que es también quien está imputada y es la directora del ECAS, que es la que atiende las emergencias de la ciudad con las ambulancias. Decimos esto porque son pocos los medios que se han animado en los últimos tiempos a poner de manifiesto los nombres de estas personas. Lo decimos, esta cuestión de los medios de comunicación, de que cuando es una persona humilde, pobre, que seguramente no tiene los recursos para poder defenderse, rápidamente publicamos los nombres y como por si fuera poco también todo el prontuario, si es que lo tuviera. Cuando se trata de personas con poder, simplemente los medios de comunicación se dedican a poner las iniciales con mucha suerte de los nombres. Bueno, recordemos que en la jornada de ayer hubo alguna otra audiencia donde fue solicitado por el matrimonio de Andrea Novello y Germán Sabuzzi, que buscarán que el hombre también pueda obtener el beneficio y pueda seguir trabajando en una empresa metalúrgica de Casilda mientras marcha el proceso. Bueno, hay que decir que estas últimas dos personas son las que en teoría entablaron el contacto con la madre de los mellizos, son los que se hicieron pasar por personas vinculadas a Cáritas, a fundaciones que ayudan a las personas más desprotegidas. A partir de allí abusaron, los contactaron con este médico y su mujer en esta clínica, y allí es donde se habrían robado estos mellizos que todavía no aparece, que son buscados por la justicia. Bueno, hay que ver y hay que tener en cuenta, ayer decíamos que si bien la justicia ha utilizado herramientas legales para poder avanzar en la decisión de darles la libertad condicional, lo cierto es que a uno les genera cierta preocupación la vara con la cual la justicia mide generalmente lo que son, entre algunas otras cosas, las causas judiciales, dependiendo de quién se trate el acusado. Quizás si sos pobre, de escasos recursos, es muy probable que termines detenido y sin la posibilidad de defenderte o sin la posibilidad de contar con una herramienta de estas características. Sos una persona con poder, sos una persona con renombre, evidentemente la justicia está en condiciones de poder brindarte la libertad condicional. Bueno, lo cierto es que si bien hay algunos datos, algunas contradicciones que se van conociendo por estas horas de los testimonios de las personas que están imputadas, uno dice no haber presenciado el parto, pero trabaja en esa clínica. La familia Novello posee una empresa de servicios sociales que tiene ambulancia y el traslado hacia la sala de parto se habría realizado en una de esas ambulancias. Y el testimonio de Montenegro, además de los cuatro imputados, aparece una quinta persona que en el momento del nacimiento sería otro médico también vinculado a esta desaparición. Andrea Novello lo que ha dicho es que había acordado de palabra la adopción de los mellizos, algo que la madre de los nenes niega. Evidentemente, más allá de estas idas y vueltas y más allá de lo que pueda haber acontecido, lo que parece ser una gran certeza, o por lo menos los grandes indicios, es que en definitiva estos bebés nacieron y que en definitiva a alguien fueron entregados, y que estamos en presencia de una red de tráficos o una organización dedicada al tráfico de bebés con este asiento en la ciudad de Casilda. Bueno, esto es lo que todavía sigue investigando la justicia. Lo que a uno quizás le preocupa es que estos nenes todavía no han aparecido, y también preocupa el accionar de la jueza Mariel Minetti, que toma esta decisión, aún en contra de lo que pensaban las fiscales, de darle la libertad condicional a estas personas para que puedan seguir ejerciendo sus tareas laborales y cotidianas, aún siendo sospechadas de haber entregado a estas criaturas. Recordemos que estamos hablando de un delito que prevé una pena de entre 5 y 15 años de cárcel. Eso es lo que establece el Código Penal para este tipo de delitos. Pero evidentemente es el tema que más controversia está generando por estas horas en el sur de la provincia. Ayer contábamos, es un tema que ha tomado inclusive ya alcance nacional, y más allá de lo que uno pueda decir, más allá de lo que se pueda plantear, la realidad concreta es que, en teoría, a un mes del nacimiento de estos chiquitos, las criaturas todavía siguen sin aparecer y sigue siendo un gran misterio lo que pasó con ellos, más allá de las sospechas que pueda tener la justicia santafesina allí en la ciudad de Casilda, en el sur de la provincia de Santa Fe. Marisa Paporelos, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. Buen día, Diego. Buena mañana para toda la audiencia. Con respecto a esto que planteaba Diego, bien decía, a un mes del nacimiento de los mellizos de la localidad de Zavalla, cuyo paradero es un verdadero misterio. Por estas horas, el presidente comunal de esta localidad, quien supo hablar con nosotros, con la radio pública, con este síntesis de la región, hablamos de José Ignacio Mujica, está por encabezar una conferencia de prensa para reclamar el urgente esclarecimiento del caso. Quería agregar esto porque seguramente en las próximas horas y en la próxima emisión de síntesis de la región vamos a tener mayor claridad sobre esta conferencia de prensa que va a brindar el jefe comunal de Zavalla. Por otro lado, bienvenidos a la radio pública, a la AM540, a la FM102.9, las maneras de comunicarse y escucharnos también a través de nuestra web. Dos horitas de compañía donde vamos a estar recorriendo los pueblos, ciudades, sus historias políticas, económicas, sociales, ambientales, a través de las diferentes entrevistas y, por supuesto, con el acompañamiento de nuestros colegas corresponsales que retransmiten también el programa en sus respectivos pueblos y ciudades. Una noticia que seguramente después vamos a estar repasando, que nos pareció un tanto pintoresca poder resaltarla en la apertura de este programa. Están finalizando los trabajos de puesta en valor de la chimenea histórica de Las Mercedes que está ubicada sobre la vera de la ruta nacional número 11, así en el departamento General Obligado, una chimenea que para aquellos que suelen viajar en el norte de la provincia es muy habitual observarla, detenerse, fotografiarla, porque fue construida hace poco más de 100 años para una usina de riego de caña de azúcar y forma parte del programa de restauración patrimonial que lleva adelante el Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe. Después de 3 años de haberse anunciado esta restauración de la chimenea del paraje Las Mercedes, que está enmarcada en el programa, como decíamos, Recuperación Patrimonial, se están ejecutando lo que son las tareas finales de esta puesta en valor de esta histórica chimenea del paraje Las Mercedes, que está ubicada a la vera de la Ruta Nacional número 11, una pintoresca, vuelvo a insistir, con más de 40 metros de altura, que se ha convertido en el último tiempo en un inconfundible símbolo de progreso en tiempos pasados. Tiene que ver, sin lugar a dudas, con la cuenca cañera. Según algunos datos históricos, y vamos a ver si en los próximos días podemos profundizar, según los datos que aportaban algunos lugareños, estas centenarias instalaciones que pertenecieron a la usina de riego de caña de azúcar, nunca más se la utilizó para otros emprendimientos productivos. Y hasta la década de los 90 allí se encontraba un depósito también de acopio de lo que fue la hoy desaparecida empresa Jacuzzi Sociedad Anónima, y en el 2006 el transportista y productor agropecuario había instalado una planta de biodiesel para uso particular, emprendimiento que no prosperó como se pretendía en ese momento. Pero vamos a estar contándote seguramente. Tocar una linda noticia que tiene que ver con la historia, con los antepasados, con más de 100 años de historia de la cuenca cañera, esta chimenea histórica de Las Mercedes, este paraje que va a ser puesta en valor y que cuyos trabajos ya están finalizando por estas horas. Atentos a aquellos que viajan por la vera de la Ruta Nacional número 11 y se topan justamente con este paraje. De esta manera comenzamos con estas noticias, este síntesis de la región. Muy bien, que tiene a Cielo Saracio como su productora, como coordinadora en el día de hoy aquí en Radio Nacional Santa Fe. Está Luciano Fraga al cargo de los controles, de la operación técnica en el día de hoy. Están todos los compañeros que integran nuestra red de corresponsales, por eso los invitamos a que durante las próximas dos horas se queden compartiendo con nosotros toda la información regional de nuestra provincia. Esto es Síntesis de la Región. Así arrancamos, así nos presentamos en el día de hoy. Interpretó Nene de Antes. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Continuamos haciendo síntesis de la región aquí por la Radio Pública, por Radio Nacional Santa Fe y a través de nuestras emisoras que integran la red de corresponsales. En un ratito nos ponemos a viajar, en un ratito empezamos a tomar contacto con nuestros compañeros corresponsales, pero le puedo pedir rápidamente líneas de comunicación, de qué manera la gente puede contactarse con nosotros. Si estás escuchando Síntesis de la Región y querés participar en la radio pública, las más de 50 emisoras que retransmiten este programa, te comunicás con nosotros, nos escribís, nos llamás al 0342-155-48-36-42. Muy bien, ¿de qué manera nos pueden seguir también digitalmente? Así es, más de 14 noticias que intentan reflejar la actividad económica, política, cultural, socioambiental de la provincia de Santa Fe, recorriendo sus 364 ahora comunas, municipios en todo el territorio, visitando el www.sintesisdelaregion.com.ar. Esta plataforma digital que tiene un poco más de 14 noticias que no solamente podés leer, sino también podés escuchar. www.sintesisdelaregion.com.ar. También nos podés buscar en las redes sociales, en el Face, por ejemplo. Allí en el buscador colocas Síntesis de la Región y la actualidad al instante. Muy bien, empezamos entonces a recorrer nuestra provincia. Nos vamos a ir en primera instancia hacia el norte provincial. En los últimos días hemos hablado de la justicia, ha decidido llevar a juicio la causa contra Daniel Estechina, este productor de Avellaneda, pero no le pegó muy lejos también ahí en la ciudad de Malabrigo, donde algunas productores sospechados sobre todo de haber tenido algunas actitudes poco democráticas durante el conflicto de la 125, también participaron de esa asamblea donde se llamó un golpe de Estado y prácticamente derrocar a la presidenta. Pero será uno de los temas que uno supone charlaremos en estos minutos con nuestro compañero corresponsal allí en esta ciudad del departamento Género Obligado. Desde Radio Horizonte está Luis Nardín. ¿Cómo te va, Luis? El gusto de saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Bien, ¿vos todo bien? ¿Todo tranquilo? Pero bien, muy bien. Un día espectacular. Realmente en Malabrigo, un sol a pleno en este momento. Hizo mucho frío. 0 grados tuvimos hoy tempranito. Bueno, ahora ya mucho más lindo. Una siesta ideal realmente para salir a caminar, para salir a disfrutar acá en Malabrigo. Después de ayer días nublados, un día nublado muy bastante complicado ayer. Bueno, hoy está realmente muy lindo. Y digo, con respecto a lo que decías recién de este productor de Estechina, bueno, en la misma asamblea, un productor que tuvo Malabrigo, que anduvo por todos lados realmente, que por ahí no nos representó de la mejor manera a los malabriguenses, Raúl Sorzón, hermano del intendente aquí de Malabrigo, pero acérrimo opositor, también habló, hizo comparaciones de Argentina y con Venezuela, y en su momento Sorzón lo que dijo, bueno, por lo menos Venezuela, Chávez se murió, acá esta gente lamentablemente sigue viva. Esas fueron algunas de las declaraciones, por ejemplo, en esa asamblea que había sido muy dura, realmente, y bueno, y que la justicia tomó cartas en el asunto. Me parece que ha sido muy interesante el paso que se ha dado para que también dar un mensaje de que no cualquiera puede hacer cualquier cosa, en cualquier lugar, ¿no? Claro. Bueno, Luis, y al margen de esto, que es una noticia que evidentemente ha generado un revuelo allí en el norte de la provincia, ¿qué tenés para contarnos? ¿Qué anda pasando allí por Malabrigo? Bueno, con respecto a Malabrigo, una noticia importante tiene que ver que en este momento, precisamente en este momento, hay más de 100 chicos de Malabrigo que están entrando a Tecnópolis, están disfrutando de esta feria, esta mega feria de ciencia allí en Capital, allí en Buenos Aires. Son 500 chicos del norte de la provincia que han viajado. Realmente son gestiones que ha hecho el intendente municipal con Alejandro Ramos, ¿no?, de Transporte de la Nación. Ya el año pasado han viajado 500 chicos, 100 son de Malabrigo, después son chicos de pequeñas comunidades, de Berna, de Larazá, de Nicanor Molinas, de Los Amores, de lugares de 1.000 habitantes, de 800 habitantes, que también tienen la posibilidad de conocer esta muestra. Han viajado anoche, mejor dicho, el martes, amaneciendo martes, salieron. Bueno, ayer recorrieron lo que es Capital Federal y hoy están en Tecnópolis. Esta noche ya están volviendo hacia el norte nuevamente. Bueno, llegarán mañana muy tempranito, 6 de la mañana. Uno estima aproximadamente que van a estar aquí en nuestra ciudad. Pero un viaje muy interesante realmente para muchos chicos que, si no tienen la posibilidad, no es muy difícil. Claro. No tener la posibilidad de poder ir a Tecnópolis desde acá, ¿no? La verdad que se hace bastante complicado. Y bueno, el año pasado se trabajó, pudieron ir muchos chicos. Este año, por suerte, nuevamente se ha dado esto, se ha conseguido este lugar para 100 chicos de Malabrigo, 500 de toda la región. El intendente municipal también, no viajó con la comitiva, pero también está allí en Buenos Aires, está volviendo ya esta noche hacia Malabrigo. Se firmó en el día de ayer lo que es el convenio con lo que es el Ministerio de Educación de la Nación, por este jardín maternal que se está por empezar a construir en Malabrigo. Es una obra cercana a los 5 millones de pesos. Íntegramente la plata es aportada por el gobierno nacional. Íntegramente la plata es aportada por el gobierno nacional, así que se ha firmado entonces esto en el día de ayer. Bueno, novedades que va a traer entonces el intendente, seguramente mañana va a estar ya aquí en Malabrigo tomando o retomando la actividad oficial en nuestra ciudad. Y mañana sin duda que es el gran día para también para Radio Horizonte, ¿no? Uh-huh. Mañana vamos a recibir la licencia, esa licencia en la cual se trabajó mucho, intensamente. Mañana 11 de la mañana entonces va a ser este acto con la presencia de autoridades aquí de Malabrigo, con gente de la región que nos va a estar visitando. Bueno, muy bien, felicitaciones. Algo habíamos hablado en alguna oportunidad, Luis, pero ahora se concreta entonces la entrega formal de la licencia por parte de la AFCA, así que aprovechamos y les mandamos un fuerte abrazo aquí desde Santa Fe también a todos los compañeros que integran la emisora. Bienvenido sea esta licencia, bienvenida sea esta posibilidad que brinda la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, de que ustedes puedan contar con semejante orgullo de ser una de las radios de esta provincia beneficiaria de una ley muy laburada durante muchos años en la Argentina y que sigue dando sus frutos. Así que ojalá que sea con muchísimo éxito esta presentación de mañana y todo el camino que arranca ahora a partir de esta legalidad que obtiene la emisora. Sí, sin duda, la verdad que es un trabajo interesante, intenso que se ha hecho durante un tiempo largo. Bueno, por suerte se dio, nos comunicaron ya hace algún tiempito esto, y bueno, mañana se hace la entrega formal, viene gente de AFCA y Santa Fe, así que estaremos en este acto 11 de la mañana. Te mandamos un fuerte abrazo, Luis, ¿no? Nos reencontramos la próxima y seguramente con las repercusiones que deje esa entrega de licencia así en Malabrigo. Dale, muchas gracias, un abrazo, hasta la próxima. Nuestro compañero Luis Nardín desde Radio Horizonte, que nos ha contado entonces las últimas novedades y también lo que será mañana esta entrega de licencia allí para la emisora corresponsal de la radio pública. Y rápidamente hacemos un último viaje y ya nos pegamos también con la pausa del programa. Nos vamos a ir hacia la ciudad de Esperanza, desde FM Aarón Castellanos. Vamos a compartir el informe de nuestra compañera Vanina Parabano. Cabe destacar que este mes de agosto, sin dudas, es el mes dedicado a los niños. Todos los fines de semana hay convocatorias alusivas al festejo para todos los niños, ya sean sectores barriales, institucionales. Es así que desde la Secretaría de Cultura y Deportes de la Municipalidad de Esperanza, junto a instituciones, colaboradores de la ciudad, se organizó un gran festejo en Plaza San Martín el domingo pasado, donde miles y miles de niños participaron. Hubo espectáculos, sorteos, juegos, entretenimientos, y realmente la plaza se vistió de fiesta y la colmaron los bajitos, también celebrando su día. A propósito de esta celebración, parte de los colaboradores, quienes hicieron posible también el entretenimiento con los chicos y demás, en este caso Adriana, desde el grupo de voluntariado de la Capilla de Fátima, también dijeron presente y lo hicieron de una manera muy especial. Estamos con el voluntariado de Fátima del Colegio San José, pretendiendo que los chicos se lleven algo del derecho a la identidad. Para eso hemos creado un sistemita de letras donde cada uno escribe su nombre y se lo lleva a su casa de recuerdo de la fiesta del Día del Niño. Qué lindo y qué mensaje para ellos y para toda la familia. Creo que sí, creo que la parte de la municipalidad, el hecho de haber defendido los derechos del niño con esta fiesta, bueno, cada uno tenemos una misión y la nuestra era esta. De esta manera entonces, parte de la colaboración y la participación en los festejos del Día del Niño, que sin dudas se sucederán a lo largo de todo este mes de agosto. También dentro de las informaciones, y en este caso haciendo mención al ámbito policial, sin dudas, días atrás, la ciudad de Esperanza se sorprendió por un operativo muy particular y que dejó muchos comentarios. En este caso, se supo que este gran operativo surgió desde un pedido del jefe de la Unidad Regional 11, comisario mayor José María Buffet, a partir del cual se realizara un exhaustivo operativo de saturación con personal policial, apostado también en distintos sectores, principalmente en el barrio La Orilla de Esperanza, con la apoyatura también del helicóptero de la provincia, con una saturación también con patrullaje aéreo. Sin dudas, este operativo estuvo orientado a personas, control de autos y motos en forma total, y por lo que sin duda llamó muchísimo la atención es la presencia del helicóptero, que incluso en horas de la tarde y noche del pasado viernes hizo realmente un operativo y un refuerzo con el patrullaje aéreo en distintos sectores de Esperanza, como decíamos, Barrio Norte, La Orilla, Barrio Sur, el barrio conocido como Las Latas, como así también sectores esperancinos aledaños a localidades como Frank y Rafaela. Informó licenciada Vanina Parabano, FM Aarón Castellanos, 106.9 Esperanza. Les habla Juanluca Faceta, presidente del Club Atlético Florida de la localidad de Plaza Crucellas, y los invito a escuchar Síntesis de la Región. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pelotas interpretaron. Hola, ¿qué tal? Soy Chigi Serenote y tengo el gusto y la satisfacción de haberle ganado al Santos de Pelé con Colón de Santa Fe. Por eso escucho Síntesis de la Región. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región aquí por la radio pública, por Radio Nacional Santa Fe y a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Momento de empezar a introducirnos. En un segundito le pedimos a nuestro entrevistado que nos espere en línea. Repasamos las líneas de comunicación y ya nos ponemos a viajar. Empezamos a recorrer la provincia de Santa Fe. Estás escuchando Síntesis de la Región. Estás en la radio pública y en las más de 50 emisoras que retransmiten a través de nuestros corresponsales. Estás casi 2 horas de programa. Por eso te invitamos a que seas partícipe en este recorrido que hacemos por pueblos y ciudades, tratando sus temas económicos, políticos, sociales, ambientales, industriales, y nos escribas, nos llames al 0342, recordá siempre anteponer el prefijo si no sos de la capital, 155-48-36-42. Muy bien, momento de empezar a recorrer la provincia de Santa Fe. Para eso vamos a pasar por nuestro operador. Ahora está Salvador Rodríguez acompañándonos. Presentamos un contacto telefónico. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, el siguiente contacto telefónico nos va a llevar a la charla con Francisco Celiares. Él es el coordinador provincial de la red Comprar. Recordemos que la red Comprar es un programa que el Gobierno Nacional ha implementado, que busca generar alguna articulación entre productores, comercios de proximidad, como pueden ser los almacenes, para impulsar la producción y el consumo local a través de establecer algunos precios de referencia. Y este es un programa que se ha presentado en los últimos días en la ciudad de Villa Constitución, pero queremos conocer también cómo se va dando el trabajo en otros puntos de la provincia de Santa Fe. Por eso vamos a charlar con Francisco Sellares, coordinador provincial de la red Comprar, a quien tenemos en línea. Sellares, tenga usted muy buen día desde la radio pública. Melissa Paporelo, Diego Meloni, aquí en Santa Fe lo estamos saludando. ¿Qué tal? Buenos días, Diego. Buenos días, Melissa. Y también buenos días a toda la audiencia. La verdad que muy bien, trabajando, y le agradezco a ustedes por el contacto y por el espacio para poder comunicar esta política de precios que viene articulando el Gobierno Nacional en las 23 provincias. Bueno, anduvieron por Villa Constitución hace algunos días, reunidos allí con comerciantes, con empresarios locales, pero cuéntenos un poco cómo ha venido el trabajo en los últimos meses en toda la provincia de Santa Fe, cómo están trabajando, cómo se va generando el mapa, de recorridas por distintos ámbitos de nuestra provincia, pensando en implementar este programa, uno de los tantos que ha generado el Gobierno Nacional en los últimos tiempos. Seguro. Esto, mira, lo empezamos a trabajar hace 2 meses en la provincia de Santa Fe por una cuestión de territorio y de geografía. Decidimos dividir la provincia en norte y en sur. Empezamos precisamente por el sur, haciendo base en la ciudad de Rosario, donde tenemos la mayor densidad demográfica y donde también concentramos la mayor cantidad de productores y distribuidores. Villa Constitución fue un paso más, que fue una cuestión previa a estos acuerdos que venimos trabajando y gestando hace ya 2 meses con grandes comercializadores de productos de consumo masivo como son Parodi, Micropac, Rosenthal, Manuel Lajara, distribuidora Nuevo Milenio de Casilda y Kellerhoff, para nombrar algunos, con los cuales estuvimos cerrando un convenio donde se firmó por un acuerdo de precios de 120 productos de comestibles, limpieza, perfumería, para llegar a los comercios de proximidad con un listado de precios cuidados. ¿Cuánto es el listado de esos productos o de precios que hoy están cuidando ustedes en esta rama, en lo que es el Comprar? Te comento. El jueves cerramos en Buenos Aires la firma de este primer convenio con estas empresas que yo te mencioné anteriormente. Son alrededor de 124 productos en los rubros que comentaba: comestibles, limpieza, perfumería. Y esto se va a estar comercializando en alrededor de 35 localidades ya de la provincia, una de ellas Villa Constitución, donde estuvimos presentándolo, el viernes vamos a estar en lo que es Casilda, Venado Tuerto, Firmat, también presentando esto para que los pequeños comerciantes, almaceneros, kioscos, pequeños supermercados y pequeñas proveedorías puedan empezar a acceder a esta lista de 124 productos a un precio razonable, donde se le estipula también el margen de ganancia, que se calcula en alrededor de un 25 o un 30%, para no dar lugar a la especulación de los precios. Le pregunto, ¿cuál es la estrategia que se vienen dando ustedes en lo que tiene que ver con el encuentro con los comerciantes? Porque uno imagina, deben surgir dudas, deben surgir inquietudes. ¿Cómo es la política de encuentro con los comerciantes que ustedes vienen manteniendo en la provincia de Santa Fe? Como vos lo decís, en un primer momento se generan muchas dudas, muchos resquemores, que se la liman muy rápido. Lo interesante de esto es que se pueda sentar en la mesa los actores privados, los actores políticos y el Estado Nacional, donde mediante palabras se pueda convenir y llegar a precios razonables. A ver, nosotros tampoco queremos que el actor privado haga voluntarismo, sino que ellos también tengan su rentabilidad, porque ellos son generadores de empleo también, y por sobre todas las cosas, principalmente queremos que al ciudadano común, al ciudadano de a pie, le alcance un poco más el sueldo para poder llegar a fin de mes. Entre estos términos, uno hablando, dialogando, llega a buen puerto, entendiéndose, y bueno, logramos conformar esta lista de precios que está caminando muy bien, con muy buena aceptación. En Rosario ya tuvimos la prueba piloto, se comercializa en más de 100 almacenes del centro de Rosario, y vamos con este proyecto de llevarlo a todos los rincones de la provincia de Santa Fe. Francisco, buen día. Francisco, usted nos comentaba que el programa permite además a pequeños productores de alimentos esta oportunidad de ganar nuevos mercados debido a lo que es la red Comprar. Exacto. Donde no solamente se garantiza lo que es el precio justo, sino también uno entiende que hay una cierta vinculación de los productores también con los posibles comerciantes de otras localidades. Le pregunto porque estuvieron en Venado Tuerto, en Rosario, seguro, Villa Constitución. ¿Cómo más es allá eso? Más allá de articular con grandes distribuidoras de productos de consumo masivo a nivel nacional, la idea es potenciar las economías regionales. A todos los rincones de la provincia donde nosotros nos hacemos llegar, nos encontramos con estos productores que dicen: nosotros queremos empezar a vender nuestros productos, queremos ganar mercado, queremos aumentar la producción, queremos generar trabajo. La red Comprar también tiene herramientas para empezar a articular con ellos y empezar a generar ese círculo virtuoso de desarrollo económico regional, de cuidarle el bolsillo al ciudadano y de también incentivar un poco esto que es la economía, que empiece a caminar a todos de la mano. Francisco, y por ejemplo, ¿se pueden conocer qué tipos de productos y en qué localidades, qué pueblos, ciudades también se van sumando a la red? ¿Cómo no? Ahora estamos cerrando. El viernes, si Dios quiere, vamos a estar de nuevo en Firmat presentándolo. Vamos a estar en lo que es la Ruta 92, en Arequito. Vamos a estar presentando este acuerdo de precios para que ya puedan, esto se los comento para los interesados, se firma un convenio con la Secretaría de Comercio por una duración de 12 meses, con una revisión trimestral de los precios. Se firma el convenio para ingresar a la red Comprar y poder acceder así a la canasta de los casi 124 productos. Para nombrarte algunos, hay en bebidas tenemos dos amargos de la empresa Taconi, tenemos arroz, tenemos arveja, hay atún, está el azúcar, también hay un postre, están los bizcochuelos, están los caldos, tenemos el dulce de leche que tanto le gusta a los chicos, tenemos algo de fideos, también seguimos con postres, hay flanes, hay galletitas de agua, gelatinas, jardineras, lentejas, la mayonesa, la sal, la salsa, la yerba mate. Y también vamos a artículos de limpieza, el autobrillo, el detergente, la esponja, el jabón. La verdad que logramos conformar una canasta muy representativa de la mesa de los santafesinos. Es parte de esta nueva etapa, yo digo, de lo que es precios cuidados. Nosotros teníamos en esa primera etapa una canasta estándar, y lo que intentamos hacer ahora es adaptarla a las realidades locales. Y la verdad que se pudo hacer un trabajo muy interesante, y creo que en estos 124 productos, como decía anteriormente, vemos bien representada la canasta del santafesino. Uh-huh. Y en esto que ha sido toda la implementación de los programas que se vienen desarrollando ya desde el año pasado, Precios Cuidados, esto de la red Comprar, que en definitiva uno entiende será una herramienta fundamental, sobre todo para los pequeños pueblos del interior de la provincia de Santa Fe, más allá de que han estado en ciudades grandes como Villa Constitución, Casilda. Pero ¿cuál es el análisis, cuál es el paneo que ustedes van haciendo de estas herramientas en cuanto a la vinculación con el ciudadano, con la persona que todos los días va a su supermercado, un almacén? Digo, ¿cómo visualizan ustedes que han impactado estas políticas en la provincia? Nosotros la vemos con muy buenos ojos y creemos que es necesario profundizarla. Hay que contarle a la sociedad que el eslabón más débil de esta cadena de comercialización era el comercio de proximidad, era el almacenero de la esquina de casa. Lo que venimos es a trabajar de la mano con ellos para que las grandes cadenas de supermercados no los absorban. Por eso, la gran demanda que teníamos ante esta primera etapa de Precios Cuidados, que articulaba con grandes jugadores de la comercialización como Carrefour, Coto, Walmart, era que no estábamos contemplando a estos pequeños comerciantes. Uh-huh. Bueno, venimos a llenar ese bache con esta nueva política de precios, por eso yo digo que es una profundización de Precios Cuidados nacionales, uh-huh, que va a tener, yo creo que una muy buena aceptación, ya la está teniendo porque lo estamos viendo, no solo en estos pequeños comerciantes, sino también en el ciudadano, porque va a poder tener precios de referencia, que es lo que viene a fijar Precios Cuidados, en el comercio, en el pequeño comercio que puede encontrar a la vuelta de la casa. En esto había una, o por lo menos se había hecho un planteo para poder en definitiva articular también con la Secretaría de Comercio Interior de la provincia en lo que tenía que ver con algunos controles, ir haciendo un paneo de la situación de los precios. Digo, en el marco de la red Comprar, ¿también hay alguna articulación de esta manera? ¿Si ustedes piensan articular con la provincia lo que tiene que ver este tipo de programas? Eso se está debatiendo. Uh-huh. Tengo entendido que en la Cámara de Diputados también estuvieron debatiéndolo. La idea es articular con todos los actores políticos institucionales de todos los ámbitos del poder, ¿no es cierto?, con el Estado municipal, también con el Estado provincial y con los poderes legislativos. En cada localidad donde uno hace pie para poder llevar adelante este tipo de políticas, interactúa con todos estos actores y la verdad, hasta el momento, en los lugares donde pudimos estar presentes, tuvimos un muy buen acompañamiento de todos los sectores políticos, y no quiero nombrar partidos o ideologías, porque la verdad que en este sentido esto se deja de lado y es trabajar para el ciudadano y empezar a cuidarle el bolsillo, y creo que ahí no se generan ningún resquemore, todos estamos en la misma senda y vamos para adelante. Y con respecto a tu provincia, seguramente se va a empezar a articular por alguna cuestión de cómo controlar esto, más allá de que la Secretaría de Comercio de la Nación tiene mecanismos bastante aceitados para poder controlar. Se está conformando un cuerpo de inspectores también para poder hacer cumplir este convenio y poder estar al tanto de cómo viene aplicándose el programa. Uh-huh. Francisco, ¿cuál es el movimiento o el impacto económico que tres distribuidoras que están ubicadas en el sur de la provincia, en Rosario y en Casilda, se sumen a esta red Comprar? Y también consultarlo si existe la posibilidad de algunas distribuidoras que están aquí, más que nada en el centro o en el norte de la provincia, también lo puedan hacer más adelante. Seguro, la idea es empezar a incorporar a todos los actores locales también. Es más, es lo que decía, nosotros queremos potenciar las economías regionales, lo mismo a los productores que estén escuchando. Yo al final de la comunicación voy a dejar un correo electrónico para todos aquellos interesados, sean pequeños almacenes, sean supermercados regionales, sean distribuidores locales o distribuidores mayoristas por ahí que abarcan una región, se pongan en contacto con nosotros para poder avanzar y poder ingresar a lo que es la red Comprar. La idea es empezar a articular con todos los actores locales. Uh-huh. En una primera instancia, en la mayoría de los programas que se implementaron, el gobierno fue en búsqueda de generar esos acuerdos con las grandes cadenas, ahora con los comercios más pequeños. Digo, en esta instancia ya de Precios Cuidados instalados, de lo que es la red Comprar, ¿ustedes sienten que ya hay una búsqueda de los comerciantes o de las cámaras de comercios para con ustedes? ¿Son los empresarios los que van en búsqueda del Estado para cerrar este tipo de acuerdo, sea cual sea la provincia? Yo comparto con lo que vos decís. Esto primero nace de una decisión política de la presidenta de los 40 millones de argentinos, Cristina Fernández, que luego termina siendo carne en el ciudadano y en los comerciantes mismos, que hoy buscan cómo poder acceder a esta política de articulación de precios, porque, como lo mencionaba anteriormente, acá nadie quiere que hagan voluntarismo, sino que ellos puedan tener un mayor movimiento económico, puedan vender más, y puedan generar más trabajo. Entonces podemos tratar de incentivar la economía para generar ese círculo virtuoso que es el consumo y cuidarle, por supuesto, el bolsillo a los ciudadanos. Y Francisco, en este recorrido que ustedes tienen por la provincia, vamos más al llano o al campo, ¿cómo es el recibimiento que tienen los pequeños comerciantes? Si es que van ustedes y hablan directamente con algún almacenero, con algún kiosquero que esté interesado en tener en su local esta lista de precios cuidados. Seguro, usted imagínese que la provincia es muy extensa. Nosotros venimos articulando con actores políticos locales que se contacta con nosotros y son los que se encargan de reunir a estos almaceneros, a estos comerciantes locales. También venimos articulando con las cámaras de comercio, que hicieron un muy buen trabajo en la zona sur. Son las cámaras nucleadas en ADESA, que son más de 35 centros industriales y comerciales de la provincia, que se sumaron con mucho compromiso, con mucho énfasis, a trabajar a la par de la Secretaría de Comercio de la Nación para poder llevar esto que comentábamos y que venimos hablando de la red Comprar a toda la zona sur de la provincia. Yo también quería aclarar algo que hoy no lo comenté cuando hablábamos de estas tres grandes distribuidoras que son Parodi, Micropac y Rosenthal, que no solo cubren casi el 70% del territorio provincial, sino que trascienden a la provincia de Santa Fe, llegando a localidades de Entre Ríos, de Córdoba, de Corrientes, de Santiago del Estero y hasta la provincia de Buenos Aires. Así que ese acuerdo que nosotros firmamos el jueves en la Secretaría de Comercio no solo va a estar beneficiando a casi y más, diría, del 70% de los ciudadanos de la provincia de Santa Fe, sino que también de estas provincias que mencionaba anteriormente. Uno imagina que ustedes se van trazando metas en el corto y mediano plazo. Preguntarle de lo que han podido charlar con otros funcionarios, de lo que son las recorridas y de lo que tiene que ver obviamente con la implementación de estos programas en todo el país, ¿cuáles son los objetivos que se trazan, por ejemplo, de aquí hasta fin de año en la provincia de Santa Fe? ¿Cuál es la idea central que ustedes tienen desde la red Comprar, generando en los espacios, en todos los rincones de la provincia? Seguramente, como cualquier tipo de política pública, la idea es llegar a cubrir el 100% del territorio donde uno está trabajando, y esa es la meta por la que vamos. Cerramos la primera etapa en la zona sur, como decía, dividimos geográficamente en norte y sur la provincia, la zona sur la cerramos, y empezamos lo que es la etapa de empezar a convocar a los actores locales, comercios de proximidad, almacenes, supermercados, distribuidores locales, proveedores, a que ingresen a la red. Esto yo creo que va a llevar aproximadamente el periodo de 30 días, de seguir profundizando, de seguir encontrando actores que quieran integrarse a la red, y posterior a esto estaremos trabajando de lo que es Santa Fe hacia el norte, juntando también lo mismo, mayoristas de grandes superficies, productores que quieran empezar a comercializar algún tipo de producto regional e incluirlo en una canasta de precios cuidados. Y bueno, también después tendrá su etapa posterior, que es empezar a convocar a las ciudades donde llegan los canales de comercialización de estas empresas para que puedan acceder a esta canasta de precios cuidados. Quería preguntarle por último, usted dijo que iba a dejar una línea de contacto, pero antes de que lo hiciera, y sobre todo porque este programa tiene alcance en toda la provincia de Santa Fe, si podía repasar en una o dos líneas qué es lo que debe hacer un comerciante para justamente poder acceder a la firma de este convenio. Los requisitos son realmente muy sencillos. Se firma un convenio donde interviene la Secretaría de Comercio. Este convenio tiene un plazo de duración de 12 meses, pero con una revisión trimestral, o sea que cada tres meses nos vamos a sentar los actores públicos con los actores privados a revisar esos precios. Puede que algunos se mantengan, puede que algunos bajen y puede que algunos suban un poquito. Eso nos sentaremos en esta mesa que yo decía anteriormente, donde articula perfectamente el sector público con el privado y se conversarán los precios. Se firma este convenio y automáticamente ya puede empezar a acceder a esta canasta de casi 124 productos a precios cuidados, donde va a tener, como decía, una rentabilidad fija. Acá nadie va a poder especular con gano un 40, gano un 50, gano un 20, gano un 30, no. La idea es darle estabilidad y previsión a los precios, y me parece que eso es lo importante. Así que el mayor requisito es firmar un convenio, que también se puede revocar si alguna parte no se siente contenida en esto, pero la verdad que la experiencia que tuvimos fue muy positiva en Rosario y en la zona sur de la provincia donde estamos trabajando, así que creo que no vamos a tener mayor inconveniente. Bien, por último, cortito, porque estamos ya sobre la pausa, la forma de contactarse con ustedes. Cómo no. El correo electrónico es redcomprar@mecon.gov.ar. Les pido que especifiquen la localidad desde la que se contactan, el rubro, si es un comercio de proximidad, si es un mayorista o si es un productor que quiere empezar a colocar sus productos en esta canasta de precios cuidados de la Red Comprar. Y seguramente en breve nos pondremos en contacto con ellos para empezar a articular. Sellares, ha sido usted muy amable. Le mandamos un fuerte abrazo desde la radio pública. A entera disposición para seguir avanzando sobre este programa tan importante para nuestra provincia. Así que quedamos a entera disposición también de ustedes. Lo mismo para ustedes, a disposición para seguir comentando los avances de esta política pública que viene arrojando muy buenos resultados. Un saludo también a toda la audiencia. Muy amable, hasta cualquier momento. Era la palabra de Francisco Sellares, es el coordinador provincial de la red Comprar, que recordemos en los últimos días se presentó en la ciudad de Villa Constitución, pero ya ha alcanzado a más de 40 localidades de toda la provincia de Santa Fe, que tiende a extender la política de precios hacia los comercios más pequeños como almacenes y espacios o supermercados un poco más pequeños de los pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe. Lo que nos pasa a todos y en cada localidad. Por eso en la Radio del Pueblo, escucha Síntesis de la Región. El programa informativo más completo de la provincia. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Lunes a viernes de 13 a 15. Con la conducción de Diego Meloni, Melissa Paporello y la coordinación general de Cielo Saracio. Alberto Spinetta y Charly García interpretaron Rezo por Vos. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, La Ercilia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. Haciendo síntesis de la región aquí por la radio pública, por Radio Nacional Santa Fe y a través de nuestra red de corresponsales. Lo que vamos a hacer en esta oportunidad de seguir viajando, seguir recorriendo nuestra provincia. En esta oportunidad nos vamos a estar en el departamento San Javier, en la localidad de Alejandra. Por allí anduvo el gobernador de la provincia, Antonio Bonfatti. Vamos a compartir el informe de nuestros compañeros desde FM Alejandra 88.9. Estuvo de visita en esta localidad el señor gobernador Antonio Bonfatti. Se realizó el acto en el Centro Cultural San Martín. Tuvieron presentes presidente comunal Raúl Lobato y Víctor Debló por la comuna de Román y demás autoridades. El senador provincial por el departamento San Javier, José Ramón Baucero. Primero fueron las aperturas de sobres para la ampliación de la planta agua potable y de la línea alta tensión Calchaquí Alejandra. A continuación escuchamos parte del acto. Es un gusto y es un honor para nosotros, señor gobernador, que visite nuestra casa con su equipo de trabajo, señores ministros, que se sienta como en su casa. Y además agradecerle por esta importante obra que tantas veces lo hemos molestado y le hemos hecho nota y he tenido reuniones con usted y con su equipo de trabajo. Así que es una noticia muy buena para Alejandra y para la zona y para aquellos inversores que esperaban esta obra tan importante para poder vivir un poco mejor y generar mano de obra a nuestro pueblo. Así que le damos la bienvenida y muchas gracias por el comienzo de esta nueva obra que muy pronto será en Alejandra. La verdad que es una alegría estar acá, en este pueblo del cual tengo algunos recuerdos de amigos, recién me encontré con ellos. Venimos a abrir la licitación, los sobres, de una obra que largamente charlamos con el senador Baucero, con el presidente de la comuna, que tiene que ver con la potenciación de la energía eléctrica. Es una obra, es una inversión de línea de media tensión de 27 millones de pesos. Después nos vamos a ir a San Javier, donde tenemos una obra similar que va a conectar San Javier con La Brava. Creemos y mucho en lo que significa el desarrollo de la región. Sin energía es imposible hacerlo. Y la semana pasada estuvimos participando en la capital federal, se ha hecho el anuncio y el inicio de las obras del gasoducto del noreste argentino que va a pasar precisamente por la provincia de Santa Fe. Nosotros enviamos una carta a la Presidenta de la Nación donde la provincia se hace cargo de la subdistribución del gas, del fluido del gas para todas las localidades que están abarcadas en la línea. Ustedes saben que en esta primera etapa va de desvío Dijon a Vera, con lo cual la provincia, a partir de la creación, y en eso esperamos que la Cámara de Diputados nos vote ya la media sanción de senadores, de la creación de la empresa Santa Fe Gas y Energías Renovables, a partir de así empezar con el tendido de redes domiciliarios. Esto, lo que pretendemos con esta empresa es poder constituirla con la provincia, los municipios, las comunas, las cooperativas y el sector privado. Así que, como ustedes ven, hay una planificación para toda la provincia, en particular para el norte, porque siempre se decía que el norte no tenía futuro, y nosotros lo que decíamos que el norte no tenía proyectos, y los proyectos tienen que ejecutarlos del Estado. Energía eléctrica, el gas, que el agua potable sea adecuada, viviendas, y a partir de esto generar trabajo. Informó para Radio Nacional Santa Fe, Daniel Ricardo Montes, por la FM 88.9 Alejandra, Santa Fe. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, La Ercilia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. Bien, continuamos haciendo síntesis de la región aquí por la radio pública. Le agradecemos a los compañeros de FM Alejandra por este informe, por esta visita importante que ha hecho, por lo menos así nos lo han hecho saber, el gobernador de la provincia, Antonio Bonfatti, presentando varias obras. Estuvo haciendo una recorrida en las últimas horas allí por el departamento San Javier, que incluyó también algunas otras ciudades y pueblos de la región. Exactamente, y del departamento San Javier, si le parece, nos vamos más al norte, al departamento General Obligado, un tema al cual nosotros en varias oportunidades y de manera continua le damos espacio aquí en la radio pública, en este síntesis de la región. Estamos atentos a lo que pueda llegar a pasar en la legislatura provincial con la ley mal llamada de fitosanitarios, la ley de agroquímicos, que hace algún tiempo duerme en algunos cajones o en unas comisiones de la legislatura, que busca más que nada modificar dos puntos importantes de esta ley que data del año 95, que tiene que ver con las distancias de fumigaciones, tanto terrestres como de aspersiones aéreas. Una nueva denuncia que se suma en este caso en la localidad de Florencia, donde los vecinos han denunciado que fumigan con productos tóxicos cerca de barrios poblados. Son los barrios Santa Rosa de Lima y San Antonio los perjudicados, a pesar de que está expresamente prohibido por ley hacerlo. Fumigan con productos tóxico es un acto irresponsable, dicen los vecinos, sobre todo en lugares donde existen viviendas, en los que está ocurriendo en esta localidad de Florencia, en los alrededores de los barrios que decíamos anteriormente, Santa Rosa de Lima y San Antonio. Algunos productos son herbicidas que inclusive los vecinos han notado que arruinan las huertas de los vecinos y producen problemas de salud a gente que padece de diabetes, alergias. Cuentan que hay muchos niños, que hay comedores escolares y gente recién operada. Los vecinos recurrieron al hospital, a la comisaría, pero el riego aparentemente continuó. Por eso están llamando a una toma de conciencia de los daños que causan los agrotóxicos. Y lo que comentaban es que quieren que se observen que los productores que están haciendo esto no toman conciencia del daño que están realizando este tipo de personas y más que nada también al medio ambiente, donde los vecinos, como Mirta Vallejos, expresan que las huertas se están secando porque los productos que arrojan quedan en el aire y van a cientos de metros de las chacras. Este problema de la volatilidad que tienen los agrotóxicos, bien digo, y esta nueva denuncia que se suma en el norte de la provincia, donde en Florencia, en estos barrios, Santa Rosa de Lima y San Antonio, los vecinos dicen que los están fumigando con productos tóxicos cerca de estos poblados. Bueno, tema que deberemos seguir también de cerca entonces para ver cómo se van desarrollando. Lo que sí hacemos ahora rápidamente es irnos a la pausa y en un rato volveremos, haremos el último tramo de este síntesis de la región del día de hoy. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, de Ercilia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. Veo Fito Páez interpretó Polaroid de locura ordinaria. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.sintesisdelaregion.com.ar. Muy bien, continuamos haciendo síntesis de la región aquí por la radio pública, por Radio Nacional Santa Fe. Vamos a repasar, si le parece, en estos minutos que nos quedan, en primera instancia, las líneas de comunicación. Así es, si estás escuchando síntesis de la región, si estás sintonizando la radio pública o las más de 50 emisoras que retransmiten este programa en cada uno de sus pueblos y ciudades y querés participar a través de las diferentes entrevistas, diferentes notas, nuestra página web, te puedes comunicar con nosotros, nos escribís, nos llamás al 0342-155-48-36-42, nos llamás, nos escribís, 0342, recordás siempre anteponer el prefijo si no sos de la capital, 155-48-36-42. Bien, repasamos algunos títulos, si le parece, de los que están hoy dando vueltas en nuestro portal, en el www.sintesisdelaregion.com.ar. Exactamente, más de 14 noticias que reflejan la actividad productiva, gremial, industrial de la provincia de Santa Fe, lo puedes encontrar en este www.sintesisdelaregion.com.ar. Algunos de los títulos más importantes o sobresalientes de esta jornada, por ejemplo, bueno, un tema que comentábamos en las últimas horas, el caso China, este productor del norte que en abril del año pasado había convocado a derrocar al gobierno nacional, la causa del ruralista que pidió este golpe de Estado va a ser elevado a juicio, lo ha confirmado en las últimas horas el fiscal Walter Rodríguez. De allí, no nos quedamos en el norte porque también en nuestro www.sintesisdelaregion.com.ar en las últimas horas, en el departamento del 9 de julio, en la ciudad de Tostado, se ha creado realmente una interesante expectativa por cuanto a la obra del gasoducto. La municipalidad estuvo presente, como en todas las oportunidades anteriores referidas a este tema, en el acto de adjudicación del segundo tramo del gasoducto del noroeste que estuvo a cargo de la presidenta de la nación y cuyos otros tramos y ramales secundarios involucra también entre otras localidades la llegada del gas a la ciudad de Tostado, algunas declaraciones también que se pueden encontrar del intendente de esta ciudad del norte, Enrique Fedele. Un tema, atentos, atentos al bolsillo, porque en los próximos días estaría confirmando lo que es la suba de la tarifa de agua, de ASA, y en estas últimas horas, y en este síntesis de la región, te lo explicamos, piden al ENRES que dictamine en contra del tarifazo que pretende aplicar el gobierno de la provincia de Santa Fe, que en los últimos años casi llega al 600%. Por eso que en la sede de la Asociación de Usuarios y Consumidores, Centro de Estudios Sociales y Acción Comunitaria, se realizó una reunión y una conferencia de prensa con representantes de las instituciones que firmaron este pedido al ENRES para que dictamine en contra del aumento solicitado por Aguas, que va del 42% en la tarifa de servicios sanitarios. Igualmente, a tocarse o a coserse los bolsillos, porque sería inminente este aumento. Volvemos a insistir, un 600% en estos últimos años. Nos recordamos que el ENRES tiene carácter no vinculante a la decisión que pueda tomar ASA y que el gobierno de la provincia daría la autorización. Algunos de los temas interesantes también, nos vamos y nos quedamos en el norte, en el departamento Vera en esta oportunidad. Ajá. Porque desde la comuna de La Gallareta han emitido un comunicado en estas últimas horas en el cual están alertando a todos los vecinos, a los habitantes de los pueblos y la región, de una profunda preocupación por la negativa del gobierno de la provincia a dar respuesta a alguna o reiterados pedidos de autorización para la construcción de reguladores, por ejemplo, de velocidad e instalación de algunas señalizaciones importantes para lo que es el ingreso, para lo que son los accesos y rutas justamente de el departamento Vera y que llegan así como la ruta provincial número 83S, si no mal recuerdo, de La Gallareta. Esto que comentábamos, por ejemplo, Bastante destruida la ruta 83S, hecho sea paso, la hemos transitado en varias oportunidades, es un tiempo muy lejano, estuvimos allí en la Gallareta, bueno, en realidad llama poderosamente la atención que en realidad lo que se le está pidiendo a Vialidad Provincial, en definitiva, es la comuna hacerse cargo de la instalación de esos lomos de burros, en definitiva, poder avanzar ellos mismos con esa construcción y aún así no logran ni siquiera llevarse adelante lo que son las autorizaciones correspondientes por parte del gobierno de la provincia de Santa Fe. Bien, ¿le parece que repasemos rápidamente uno o dos títulos más y ya nos ponemos a charlar con nuestros entrevistados en estos minutos que nos quedan en este síntesis de la región, aquí por la radio pública? Así es, con los diferentes corresponsales, con las diferentes entrevistas que tuvimos a lo largo del programa y lo hacemos de manera diaria, ya vamos a saludar a nuestros próximos entrevistados que están aquí en piso, en la mesa, que tiene que ver con una presentación muy linda y con la historia de nuestra costa. Te invitamos a que participes de este síntesis de la región, que nos llames, que nos escribas al 0342, recordá siempre para anteponer este prefijo, si no sos de la capital, 155-48-36-42. Muy bien, y lo que vamos a hacer ahora, de paso, ya vamos girando la invitación, porque este fin de semana arranca la primer feria del libro, allí en la ciudad número 51, en la ciudad de San José del Rincón. Le mandamos un abrazo enorme a todos los rinconeros que nos están escuchando, y la idea, a partir de esto, y a partir de recibir primero a un conocido de la casa, un amigo que tiene la amabilidad siempre de venir a visitarnos y de estar contándonos sobre estas actividades culturales, como es Mariano González, vamos a charlar con alguien que va a presentar también uno de sus materiales el próximo viernes, que es nada más y nada menos que César Villegas Vidal, que está también aquí para charlar con nosotros. Mariano, ¿cómo te va? ¿Cómo andamos? Muy buenas tardes, Diego, gracias por el espacio, y bueno, la idea de venir era un poco aprovechar la presencia de César, que es un amigo de hace muchos años, y que bueno, terminó de hacer por sus propios medios la edición de un libro, de su primer libro, que se llama Relincho. Uh-huh. y que bueno, está vinculado al lugar donde se va a presentar, que es en Rincón. Es la historia, que bueno, ya seguramente lo va a decir mejor César, la historia de un chico con su caballo, con su primer caballo, y un caballo de raza criolla, que también tiene que ver con la presentación, porque ese día, que es el viernes, ahora, a las 18:30, se va a aprovechar la presentación del libro. Va a haber un criador de caballos criollos, Raúl Aguilera, de Arroyo Leyes, que bueno, va a hablar un poquito de ese tema, para destacar la importancia del caballo criollo en nuestro país, en el continente. Así que, bueno, yo estuve, como él está, César reside en Miramar, y yo acá estuve tratando de... haciendo de nexo. Claro, hacer un nexo para hablar con la gente de Rincón, quienes ofrecieron, bueno, la Feria del Libro, muy generosos todos, Néstor Sánchez, Claudio Bustos, así que bueno, y vamos a hacer un cierre con música, con Juan Manuel Perino también, así que eso es un poco la propuesta para el viernes a las 18:30. ¿Vas a estar presentando tu libro vos también? ¿Va a haber algo de eso? Y va a estar el stand de la UNL, así que van a estar algunos de los libros de las lanzas y los pájaros, que acá te traje uno, y bueno, y te contaba un poco de César, que es un hombre que ha andado mucho por el continente, y bueno, hoy llega a Rincón con esta historia de Relincho. Bueno, vamos a preguntarle entonces a César, que ha venido a visitarnos, que está aquí con nosotros, para que nos cuente un poco sobre esta historia, sobre este libro que se va a estar presentando, que, bueno, por lo que pudimos indagar, tenemos entendido que tiene mucho de personal, que tiene mucho de la vida propia. Muchísimas gracias, César, por haberse venido a visitarnos estos minutos aquí en la radio pública. No, muy bien. El agradecido soy yo de darnos posibilidad de un espacio como este de Radio Nacional, y bueno, acá estamos en esta faena. Vamos a ver cómo el viernes a las 6:30 presentamos el libro de Relincho. Y en cuanto a la temática de Relincho, por un lado está la cuestión emotiva, sentimental del caballo criollo, y mi relación con él, Pero también hay otros aspectos que trata de puramente de lo que es el caballo criollo y lo que ha aportado a la nación en toda su historia. Bueno, para aquel que nos esté escuchando y que por ahí es medio ignorante en la materia, ¿qué hablamos o de qué hablamos cuando decimos el caballo criollo? Bueno, el caballo criollo es una raza que se origina ya en el siglo XVI, después de varias corrientes emigratorias desde el norte que bajaron hacia la Patagonia, y fueron 77 caballos que dejó Pedro de Mendoza cuando la fundación de un real, el real de lo que fue después la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, esa raza del caballo local fue sufriendo una selección natural a lo largo de 4 siglos. Y hasta 1920-21 no se había organizado un desarrollo del caballo criollo como tal, de manera científica, técnica y de... Entonces, el hacedor de ese inicio de la nueva raza criolla, sin perder los atributos del caballo criollo de su patrón genético, que es el paso corto, el aliento largo, armónico, cabeza perfecta, cuello grueso en aquel entonces, pero eso a la fecha se ha afinado, se ha logrado una armonía del equino pampa, del caballo criollo, pero sin perder los atributos raciales del caballo. El caballo criollo de hoy, adentro tiene el caballo de siempre. El caballo criollo participó prácticamente sobre el lomo del caballo criollo, se hizo la nacionalidad. El caballo criollo cabalgó hasta Chile, Perú, Colombia, Venezuela. Y hay una, por este mismo criador, don Emilio Solanet, un raid que prueba todo lo que es el caballo criollo. El raid fue simplemente que 2 caballos comprados por el mismo Solanet en las tolderías indias, porque el caballo criollo, tal como pensábamos, había desaparecido. Y esta es la gran tarea de este hombre, es rescatarlo. A tal punto que compra en la tribu de Nahuelpan, en el alto río Senger, compra toda una caballada y entre ellos vienen 2 caballos que iban a dar mucho que hablar y siguen dando que hablar, Gato y Mancho, que hacen un raid desde Buenos Aires a Estados Unidos. 3 años y medio le costó ese... O sea, un caballo que se alimenta de cualquier cosa, un caballo muy resistente a las altas temperaturas como a las bajas temperaturas. Un caballo que no mide más del 1,47 m, pero con un aliento y con una prestancia y sobre todo lo rústico, es un caballo rústico, pero conserva su belleza. Y así llegó Schifrin, llegó a Nueva York después de 3 años y medio de travesía y entró por la 5ª Avenida de Nueva York con los 2 caballos, terminando su recorrido, toda una proeza. Dicen algunas lenguas que el Gato se emborrachó en el lugar que lo esperaban, porque brindaron con champán y le dieron un balde de champán. Y el Día del Caballo, perdón César, ¿no se celebra en oportunidad justamente de estos 2 caballos criollos? ¿No es por eso? Sí, pero mucho más. Mucho más. Porque después de eso hubo otras proezas. Yo he participado en pequeño, están las pruebas funcionales que organiza la Asociación de Caballos Criollos. Entonces son pruebas de resistencia. Es decir, 60 kilómetros en el destino, hay todo un equipo que espera el caballo y mide el desbaste, mide en qué condiciones llegó al destino, y eso se va notando y se va mejorando la raza a raíz de todos esos patrones que exige la marcha, ¿no? Uh-huh. Hay marcha de 120, 130 kilómetros, caminando a tantos kilómetros por día, durmiendo a campo abierto. Actualmente hoy se hace eso y hay mucho. Yo soy un entusiasta de todo eso. Uh-huh. Y me apasionó siempre el caballo criollo. Me apasionó siempre por él. Eso le iba a preguntar, digamos, cómo llega. Entonces, relincho, no voy a hablar todo el libro porque espero que me lo compre. Un anticipo como para entusiasmar a la gente para que el viernes vaya. Estamos hablando de un personaje argentino, puramente argentino, por eso está la. Caballo criollo es argentina, no hay otro. Es Argentina. Uh-huh. Entonces, tuvimos también aquí en Rincón, allá por 1812, donde aparece un a raíz de un combate que hay ahí, el combate del Rincón, 8 de mayo, unos piratas, corsarios, quieren desembarcar en tierra argentina y se encuentra de sorpresa con una 25 jinetas en mucho ruido, a toda furia, y los atropellaron al mando de un subteniente Juan Pablo Videla, con 25 blandengues de la primer compañía de la frontera. Entonces, la orden era que al corsario que se encontrara en tierra argentina, fusilarlo de inmediato. A las 2 horas de tomado preso, fusilarlo. Y eso fue lo que pasó en San José del Rincón, que se conoce, pero no todo lo que debiera. Porque ahí, fíjate vos la importancia que tiene, donde participa el caballo criollo, en esa ofensiva que hacen los blandengues, comienza la independencia, la guerra de la independencia, por la liberación nacional y emancipación. Un año después, San Martín da su combate en San Lorenzo. Pero cuando ocurre esto en Rincón, en San José del Rincón, a San Martín, que estaba ya armando a los cuadros de su regimiento, le hace acelerar su... porque los corsarios andaban y eran muchos. Y termina de armar su regimiento de granaderos a caballo. Pero el disparador fue la batalla de Rincón. Por eso somos muchos que queremos poner en, tenemos las intenciones de poner en valor histórico este combate, este hecho, que se conoce poco, y si se conoce, se conoce muy por arribita, no está profundizado, a tal caso que cuando yo llego de Miramar, esa misma noche vamos con Marianito, y me llevó a la casa de una historiadora, que es Chela Zarza, y bueno, no podía dejar de ir a visitarla, porque ella desgrana mucho el tema del combate y lo reivindica muchísimo. Entonces estuvimos hablando muy amena la charla, me encontré con una persona encantadora. Y bueno, el viernes vamos a hablar de todo un poco, de esto del combate, del caballo criollo, de su origen. Es decir, un repaso por todo lo que tiene que ver con la historia de los argentinos. Y el caballo criollo, muchas veces la gente no se informa, no está informada, porque no, tampoco, pero hay una asociación, hay criadores. Acá mismo en Santa Fe, en San Cristóbal, está Bernardo Alemán. Ahí se hace la fiesta del caballo, inclusive. Bueno, Bernardo Alemán, un entusiasta y criador de caballos criollos, muy bueno, por cierto. Pero todo es empezar del Cardal, de la estancia de Solanet, que está en Ayacucho. Entonces yo le denomino a ese lugar, porque hay muchos creadores, la cuna del caballo criollo. Bien. Y Relincho era un caballo criollo. Bueno, todo esto nos ha contado César. Aquellos que quieran seguir profundizando tienen dos opciones. Primero, el viernes a las 6:30 de la tarde, 18:30, allí en la en el Salón El Brigadier, en San José del Rincón. Primer Feria del Libro, entonces, que se realiza allí en la ciudad número 51 de nuestra provincia. Opción número 2, después, comprar el libro, que es lo más importante. Maranito, me quedan un minuto. Opción número 3, a las 22 de ese mismo viernes, en República del Oeste. Vamos a estar haciendo una peña en el Bancadero con el Poli Gomito, Efraín, Juan Manuel, Luis Cuello, así que están todos invitados también. Todas esas opciones entonces para este viernes. César, muchísimas gracias y que sea con un gran éxito la presentación. Muchas gracias a ustedes, ¿no? Dar a conocer este tema es muy importante, la tarea de ustedes. Bien, y después obviamente vamos a abrir un libro para interesarnos un poco más sobre esa historia, que tampoco la conocemos demasiado, hay que decir. No, con todo gusto, ¿no? Yo digo, de caballos criollos sé un millón de cosas, pero hay 2 millones que no conozco. Muchísimas gracias a ambos. Gracias. Nos vamos, Melissa, con esta presentación entonces. Relincho, recuerden, el próximo viernes, 6:30 de la tarde, allí en la Feria del Libro en San José del Rincón. Nos encontramos mañana. Relatos de la Costa Santafesina. Exactamente. Cielo Sarazo ha estado en la producción y la coordinación del día de hoy. Luciano Fraga ha sido nuestro operador junto a Salvador Rodríguez. Han estado los compañeros que integran nuestra red de emisoras, las 50 radios que integran nuestra red de corresponsales. Nosotros mañana nos volvemos a encontrar una vez más en estas 2 horas de radio que hemos denominado Síntesis de la Región. Esto fue Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Nuevas voces, otras miradas, otro punto de vista.